Uno de los grupos europeos más populares en Latinoamérica en los años 90 fue el proyecto Bad Boys Blue, conformado en Alemania en 1984. Uno de los sencillos más programados en 1992 fue el tema Save Your Love, y está aquí en Recordando. Italian style. We danced and she whispered TM. The morning came and we had to say goodbye. So hold me once more. Goodbye and kiss me one more time. Just one more time. In your heart.